¿Os suena la cancioncita que acabáis de escuchar? Efectivamente, es la banda sonora del videojuego más famoso de la historia, el Mario Bros. Esta versión está interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres y la interpretaron hará pues unas 3 semanas con motivo del 70 aniversario del fontanero más famoso de todos los tiempos. Antes de dar paso a los contenidos del podcast, me gustaría informaros que desde la semana pasada este podcast también se puede escuchar a través del Spanish Podcasting Network que dirige Armand Cerna, podcaster de todosvuelven.com. En esta red de podcast pues se publican podcasts únicamente en español de diversa temática, por lo que pues bueno, si queréis variedad y escuchar más podcasts además de este, pues no tenéis más que suscribiros a través del iTunes al podcast del Spanish Podcasting Network, al cual pues os dejo un enlace en la página de este podcast, pues por si queréis ver más de qué va el tema este, o incluso pues publicar vuestro propio podcast, que es muy sencillito. También comentaros que he abierto un nuevo blog. En mundodelared.com podréis encontrar todas las noticias relacionadas con Internet, así como información sobre eventos, nuevos e interesantes servicios que salgan, páginas útiles, en fin, toda la información sobre la red de redes. La dirección es http://www.mundodelared.com. Cambiando de tercio, deciros que esta edición 007 del podcast de T610 y Z600.com viene muy cargadita de contenidos, por lo que pues seguramente pues dure un poquito más de la media hora que venían durando las últimas ediciones, pero bueno, seguro que no os arrepentís. Y sin más dilaciones, comenzamos. Podcast T610 y Z600.com. Estos son los contenidos de esta edición. En la sección de noticias sobre Sony Ericsson, esta semana tenemos Sony Ericsson y TomTom lanzan un pack conjunto. Sony Ericsson lidera el mercado del móvil Walkman. Mulan, el nuevo móvil Walkman. En la sección de noticias sobre telefonía móvil, Cyan, el teléfono molón. Nuevo móvil de LG y Best Buy. Nuevos modelos de Samsung. Nokia lanza un navegador basado en Safari. Nuevos modelos de Nokia. Telefónica compra O2. Motorola y su cámara con teléfono. Tendremos un pequeño espacio musical de la mano de Dan Montgomery con la canción Spinning My Wheels. En la sección de Así está la red de redes hablaremos de la primera jornada de seguridad, tecnología y sociedad. Internet, el mejor recurso para los universitarios malagueños. 785 millones de euros para impulsar Internet. La infanta Leonor y la red de redes. Para los amantes de la tele, os descubriremos un pequeño servicio bastante chulo. Live, por Microsoft. En la sección de espacio tecnológico podréis saber cómo pasar vuestros DVDs al nuevo iPod, al iPod Video. Los líos de Sony con el DRM. Os informaré sobre la salida de un pendrive de 8 GB y sobre un antivirus gratuito. Tendremos otra cancioncita, de la mano de A Step Behind con la canción Toys on the Shelf. Y luego ya, pues como siempre, pasaremos a hablar un poquito de nuestra web y la carta de ajuste. Empezamos la sección de noticias sobre Sony Ericsson hablando del pack conjunto que han lanzado Sony Ericsson y TomTom. El pack es el pack, se llama Pack Navi Go Box. Y bueno, pues incluye, aparte del teléfono, que es un P910, incluye pues todo lo necesario para tener un GPS en el teléfono. Para los que no lo sepan, pues TomTom es el sistema más conocido de localización y navegación por GPS. El pack, como decía, incluye pues un terminal P910 con tarjeta de memoria, con el software TomTom Mobile 5 y mapas de España. Un receptor GPS vía Bluetooth, cargador para el encendedor del coche, montura para el automóvil, manuales y guías de instalación y guía de rincones inolvidables. El precio del pack es de 769 euros, que bueno, aunque pueda parecer un poquito caro, la verdad es que merece bastante la pena porque todo lo que tenga que ver con el GPS no es que sea precisamente barato y además, pues bueno, tenemos un P910, que es un... Está nombrado como el smartphone número uno de este año, así que no está mal de precio. Además, Sony Ericsson lidera el mercado del móvil Walkman. Según un estudio realizado por Strategy Analytics, que es una consultoría, Sony Ericsson está liderando este mercado de teléfonos con funciones de reproducción de MP3, de AAC y de diversos formatos de audio. Aunque parecía que Motorola con el ROKR o Samsung con el A970 iban a liderar este mercado este año, bueno, está visto que no, que Sony Ericsson está yendo por buen camino, la gente se compra sus teléfonos y por algo será, porque tanto el ROKR como el A970 de Samsung pues se mantienen a una distancia abismal, sobre todo el modelo de Motorola, porque bueno, pues a pesar de que es el primero con iTunes incorporado, pues bueno, está siendo un fracaso total. Y la poca gente que se lo está comprando, además lo está devolviendo a los pocos días porque no le gusta el teléfono. Es un teléfono que solo admite 100 canciones, a pesar de meterle una tarjeta de memoria que en teoría debería soportar muchísimas más canciones, pero como viene, digamos, capado de serie, pues la gente no le está gustando, lo está cambiando. Como decía, Sony Ericsson es el líder de este tipo de mercado con su modelo W800i. A ver si sale prontito el W900 y vemos qué tal resulta. Además, esta semana se han desvelado unas fotos de lo que es Mulan, que es el proyecto de nuevo móvil Walkman. Se trata del primer teléfono de concha de este tipo y según se puede ver en las fotos, que podéis ver en el foro, en t610 y z600.com/foro, pues contará con una ranura de expansión de memoria, Memory Stick Micro en principio, tiene doble pantalla, la cual pues la interna es de cualidades similares más o menos por lo que se ha visto en las fotografías, porque prestaciones y datos del teléfono no se conocen, pero bueno, por el tamaño y eso pues es similar a la del W900. Carece de, al menos que se hayan visto, carece de teclas de función Walkman, por lo que se supone que estas funciones pues serán controladas desde el manos libres que incorpora el teléfono. Como os decía, en la web del podcast pues podréis ver unas cuantas fotos y descargar un zip con bastantes fotografías de este modelo, de este prototipo que bueno, pues surgieron a raíz de un foro chino o de por ahí. Cambiamos de sección ya y empezamos a hablar sobre telefonía móvil en general. Comenzamos con Zion, el teléfono molón, como le llamo yo. Con solo 14 milímetros de grosor, Zion es un teléfono de teclado deslizante que tiene reproductor de MP3, 512 megas de memoria interna no ampliable. Bueno, al menos eso es lo que he podido deducir por las fotos que he visto. Trae cámara de fotos, de la que tampoco se sabe nada de nada. Y bueno, pues aparte de que es muy bonito y que es de LG, pues poco más se sabe porque no es más que una especie de prototipo que también han salido fotografías por ahí, pero no ha salido información a la luz, así que de momento poco más se sabe, salvo que el teléfono es muy muy bonito. En la web del podcast, como siempre, os dejo todos los enlaces para que podáis ver esta información ampliada. LG y Best Buy han sacado un teléfono en conjunto. El teléfono la verdad es que está muy bien, lo único que tiene dos pegas. Una, que tendrás que hacerte un contrato, y dos, que el contrato es con Singular, o sea, para España pues como que no, a no ser que lo compres pues de segunda mano, liberado o como sea, pero bueno, en teoría, o sea, en principio aquí no, esta oferta no va a salir. El teléfono solo se puede comprar a través de la web de Best Buy y bueno, incorpora pues reproductor de MP3, AAC, AAC+, que son los formatos digamos que crea el iTunes, tiene memoria ampliable, cliente de correo electrónico, cámara de fotos VGA con flash incorporado, conectividad por USB. Es un teléfono de concha con una pantalla bastante grande y la verdad es que es bonito, lo único que eso, que tiene esas dos pegas que aquí en el mercado español pues no va a llegar. Samsung además esta semana ha presentado nuevos modelos. Quinta Eli, presidente de Samsung, presentó el nuevo SPHV8200 solo 7 meses después de presentar el SCHV770, que contaba con una cámara de 7 megapíxeles. El nuevo modelo es pues de prestaciones similares al anterior, al de la cámara de 7 megapíxeles, solo que la cámara que incorpora tiene 8 megapíxeles. Según Quinta Elí, este nuevo modelo ofrece una calidad de imagen suprema. Nos ha jodido con 8 megapíxeles como para no ofrecerla. Decía, imagen suprema gracias a la cámara digital que lleva. El teléfono saldrá al mercado doméstico en noviembre, lo que no se sabe si saldrá a nivel mundial o solo en Corea, que es de donde es Samsung. Además también presentó el modelo M8000, modelo que será el primer smartphone con wifi de banda ancha, que es una mejora del actual i730 Pocket PC Mobile, conocido sobre todo en Estados Unidos. En principio incluiría todo lo que ya tiene el i730, siendo la única novedad el soporte WiBro, que es una variante de WiMAX, es decir, wifi de banda ancha, para entendernos. Además, Nokia pues también ha tenido sus presentaciones. La verdad es que han sido muchas y muy buenas. Lo primero que comentar es que han sacado un navegador para las series N60, son los que llevan Symbian, y el navegador está basado en Safari. Los que no sepan qué navegador es Safari, pues bueno, os comento que es el navegador, digamos, que viene de serie en los sistemas Macintosh, que es pues bastante liviano, permite navegación por pestañas y demás. Como os decía, Nokia ha incorporado un navegador de open source basado en Safari, que soporta la mayoría de los estándares de web: HTML 4.01, XML 1.0, CSS 1, 2 y 3, aunque este último no lo pilla demasiado bien, gráficos animados en formato SVG, etcétera. Y además del navegador, Nokia también ha lanzado tres nuevos modelos, y además muy buenos todos ellos. Empezamos con el N92, un teléfono que en la pantalla... Perdón. Estoy un poquito acatarrado, así que no se extrañe si de vez en cuando toso. Os decía que el N92 es un teléfono en el que la pantalla la podremos ajustar a tres posiciones. Una de ellas, en la que está, digamos, en stand-by, o sea, en espera de recibir llamadas; otra en la que podremos hablar por teléfono; y la última en la que podremos usar su función más destacada, y es que podremos estar viendo nuestro programa de televisión favorito gracias al DVB-H que trae el N92 de serie y que nos permitirá tanto ver la tele como grabarla. Evidentemente la pantalla tiene unas cualidades muy buenas, como son 2,8 pulgadas, tecnología TFT, QVGA y la friolera de 16 millones de colores. Como no, trae soporte para reproducción de archivos MP3 y AAC que podremos escuchar en nuestros auriculares predirectos gracias a la entrada estándar que trae el teléfono para este, pues digamos, accesorio. Pero esto no es todo. El N92 incluye 92 megas de memoria interna ampliable mediante tarjetas RSMMC de hasta 2 gigas, conectividad mediante Wi-Fi, Bluetooth, UMTS, infrarrojos, USB 2.0 y, claro, red de GSM, que también hay que hablar por teléfono. Con todo lo que trae, estarás pensando que el teléfono debe ser un tocho enorme, pero vamos, nada más lejos de la realidad, porque todo esto que os he dicho lo han metido en 107 por 58 por 24 milímetros. Estas son las medidas cuando el teléfono está cerrado. Evidentemente, cuando tienes la pantalla desplegada para ver la tele o para hablar por teléfono, es un poco más grande, pero vamos, tampoco mucho más. De peso, pues está en 190 gramos, así que tampoco, para todo lo que tiene, desde luego no es muy grande. Además, el N92 saldrá al mercado a un precio de 600 euros, lo cual, para todo lo que es, desde luego a mí me parece un muy buen precio. Además, Nokia presentó el N80. El teléfono es pues de estos de para ver el teclado tienes que deslizar la pantalla hacia arriba, como el Siemens SL65, para entendernos. Incluye Wi-Fi y PNP, tecnología que usará automáticamente para conectarse a terminales que sean compatibles con él sin necesidad de ningún tipo de cable. Además, el N80 cuenta con una cámara de fotos de 3 megapíxeles con flash incorporado, funciones 3G, Bluetooth, 40 megas de memoria ampliable mediante tarjetas mini SD y un tamaño parecido al de una tarjeta de crédito. De grosor es más grande que una tarjeta de crédito, claro, pero lo que es de altura y de anchura es muy similar. Este teléfono saldrá a la venta por aproximadamente unos 500 euros. Por último, pero no por ello menos importante, Nokia presentó el N71. Es un teléfono que a mí la verdad es que me recuerda bastante a, una vez abierto, porque es un modelo de concha, una vez abierto, pues me recuerda bastante al Razor de Motorola, por el teclado, el grosor del teléfono y todo eso, pero bueno, en realidad no tiene nada que ver en cuanto a prestaciones se refiere. Es un teléfono tribanda con 3G, tiene Edge. Esto es un sistema para acceder a datos de alta velocidad cuando no haya una red 3G disponible. También tiene incorporado Bluetooth, USB 2.0, infrarrojos, cámara de 2 megapíxeles, memoria interna de 10 megas ampliable mediante tarjetas mini SD de hasta 2 gigas, radio FM, etcétera. Y todo esto pues está ahí metidito en eso, en un modelo de concha que bueno, la verdad es que es bonito. Si queréis ver fotografías de estos teléfonos, pues las tenéis donde siempre, en mi blog sobre telefonía móvil en general, www.tmueves.com. Cambiando de noticia, comentaros que Telefónica ha comprado O2. 26.000 millones de euros son los culpables, entre comillas, de que Telefónica, el gigante de las telecomunicaciones español, haya comprado O2, el mayor operador de telefonía móvil de Reino Unido y Alemania. Seguro que si os digo que es la publicidad que lleva el Arsenal en la camiseta, ya sabréis quién os digo, quién es O2. Tras su expansión en América Latina, el operador español anunció, si no recuerdo mal, el jueves, la compra de la operadora de telefonía móvil, O2, con el objetivo de expandirse más por Europa. Ya tiene copado el mercado latinoamericano, así que ahora pues eso, quería, digamos, afianzarse más en Europa todavía. O2 es, o era, o lo que sea, el quinto mayor operador de telefonía móvil del mundo, por lo que esta compra afianzará más la posición de monopolio por parte de Telefónica, que ha comprado esta compañía con dinero en metálico, es decir, han llegado con las maletas repletas de billetes y los han comprado. Tenían algo suelto por los bolsillos y han dicho, bueno, venga, vamos a darnos un capricho o algo, en fin. Por último, para terminar esta sección, os hablo de un teléfono, por llamarlo de alguna forma, de Motorola. En realidad es una cámara con teléfono. Sus funciones, pues, en cuanto a la cámara, pues son bastante buenas. 3 megapíxeles con autofocus, zoom óptico de por 2, capacidad de grabación de vídeo en formato MP4, etcétera. Pues a estas funciones hay que sumarle pues las funciones que tiene como teléfono móvil, que además de capacidades de reproducción de archivos a AC, a AC Plus y MP3 bajo iTunes, pues puede jugar a juegos Java 3D y tiene pues una memoria de expansión, o sea, una ranura para tarjetas de memoria. Cuenta con una pantalla de 2 pulgadas en la que puede apreciarse una clara interface que se supone será una mejora de la ya conocida por los usuarios de la gama Razor. Teléfono, cámara, no sé muy bien cómo definirlo, pero vamos, a simple vista, desde luego os aseguro que parece una cámara de fotos más que un teléfono. Tmueves.com, tu blog sobre telefonía móvil con actualizaciones diarias. Toda la información está en tu pantalla. Vamos a pasar ahora a escuchar un poquito de música. Como siempre, la canción proviene de la PodSafe Network, music.podshow.com. El intérprete es Dan Montgomery y la canción es Spinning My Wheels. La URL del artista, como siempre, la tenéis en www.3610.com/foro. Ahí entréis en el foro del podcast y ahí tenéis los enlaces correspondientes. Just listening to my heart pumping, spinning my wheels. I've been telling lies to everyone else. I've been telling lies to myself. No, I really don't need any help. Spinning my wheels. A little is a lot, but it's never enough for me. little is a lot, but it's never enough for me. That first time when I was resting, I'd be fine. Maybe if I just had one more line spinning my wheels. Little is a lot, but it's never enough for me. Little is a lot, but it's never enough for me. A little is a lot, but it's never enough for me. A little is a lot, but it's never enough for me. Tras escuchar la cancioncita, pues empezamos ya con la sección de Asiste a la Red de Redes. Voy a empezar comentándoos pues la primera jornada de seguridad, tecnología y sociedad. La Universidad Europea de Madrid, dentro de las actividades y actos que engloban la quinta semana de la Ciencia de Madrid, han preparado un evento en torno a la seguridad informática denominada Primera Jornada de Seguridad, Tecnología y Sociedad. El evento estará dirigido al público en general y se celebrará el próximo día 10 de noviembre. Si queréis un poco más de información sobre este tema, por si queréis asistir o lo que fuere, pues os dejo el enlace a su web en la web del podcast. Internet, el mejor recurso para los universitarios malagueños. Según datos facilitados por la Delegación de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga, el 70,9% de los universitarios malagueños usan Internet, ya sea para uso educativo o lúdico. Según el estudio realizado, a pesar de que el 70,9 es una cifra bastante buena, no es la de los universitarios la franja con más accesibilidad a la red de redes. Los jóvenes entre 14 y 19 años son los que más usan Internet, aunque su uso se centra principalmente en el correo electrónico, los chats y los juegos en red. Pero bueno, poco a poco parece que Internet va despegando en otros ámbitos que no sean los universitarios o los, digamos, denominados freaks. Cambiando de noticias, 785 millones para impulsar Internet. El gobierno español ha anunciado que destinará un total de 785,6 millones de euros para impulsar el desarrollo de Internet y de la sociedad de la información, tanto en los hogares españoles como en las pymes, así como en la administración. A este desembolso, que entra dentro del plan Avanza, aprobado el jueves, por el Consejo de Ministros, se le sumarán los fondos destinados por el Ministerio de Industria, que ascienden a 412,1 millones de euros. Es decir, que van a impulsar Internet a base de talonario. Bueno, vale. La Infanta Leonor y la red de redes. Bueno, como todos sabréis, tenemos una nueva infanta que ha nació a principios de la semana pasada. Y aunque no debería, pero al final se ha montado un revuelo con su nacimiento en Internet bastante importante, y es que, pues bueno, a los pocos minutos de nacer, pues los responsables de estos temas de la Casa Real pues registraron la mayoría de dominios que pudieran tener un poco de relación con la infanta, pues como leonor.es, infantaleonor.es, infantaleonor.com, infanta no sé qué, yo qué sé, un montón de dominios han registrado. El caso es que, bueno, pues a algunos se les ha escapado, como por ejemplo, no es que se les haya escapado, o sea, a algunos se les han escapado y otros es que ya estaban registrados, como por ejemplo el posiblemente más importante, que es leonor.es. Y es que resulta que este dominio pues ya estaba registrado desde hacía tiempo por una empresa que se dedica a vender productos escolares para niños y que a su vez comparte el dominio con una cantante. Luego, además, pues también incluyeron Infanta Leonor como palabra, como definición, digamos, lo incluyeron en la Wikipedia. Los que no sepáis lo que es la Wikipedia, pues bueno, deciros que es una enciclopedia libre que se está construyendo pues a diario en base a lo que los propios usuarios pues publican dentro de esa enciclopedia. La historia está en que, digamos que hay personas a las que no les ha parecido muy bien que la infanta pues esté en la Wikipedia por diversos motivos. Según comentan los responsables de la propia Wikipedia, ellos no están a favor de que esta, digamos, definición esté dentro de la Wikipedia, y han dado unos motivos bastante bastante buenos para algunos y no buenos para otros. Según ellos, decir de alguien lo que pesó y midió al nacer y a qué hora lo hizo, pues no es enciclopedia, no es un dato enciclopédico, perdón. Una persona de pocos días no puede tener méritos para tener un artículo en una enciclopedia. Según Noes, que es uno de los, digamos, creadores de la Wikipedia, los artículos biográficos y genealógicos deberían tratar sobre personajes con méritos suficientes para ser incluidos en una enciclopedia. También han alegado que no se trata de un artículo enciclopédico, sino de una noticia que podría ir en Wikinoticias. En definitiva, que bueno, que se ha montado mucha prensa rosa en torno al nacimiento de la chiquilla, y bueno, pues la verdad es que no, de momento, obviamente acaba de nacer, no ha hecho ningún mérito por aparecer ahí todavía. Entonces, pues bueno, no sé si lo habrán retirado, digamos, el término de la Wikipedia o no, pero el caso es que se ha montado un poco de revuelo. Cambiando de tema, os voy a hablar ahora sobre todo esto que viene a continuación. Os va a gustar sobre todo a los que os gusta la televisión. Si no recuerdo mal, la semana pasada, en una conversación que tuve con Grinaldo, uno de los foreros de T610 y Z600.com, él ya me habló de este servicio. No sé si será el mismo o uno que es igual, pero bueno, si eres de los que les duele el perderse su programa de televisión favorito y no tienes un vídeo VHS o grabador de DVD o bueno, lo que sea para poderlo grabar, pues estás de enhorabuena. OnlineTVRecorder.com pone a disposición de sus usuarios un servicio muy interesante, a la par que bastante útil. Tú te registras, buscas el programa que quieres grabar y ellos se encargan de grabártelo. Luego, cuando llegues a casa, pues te conectas a su web, entras tu nombre de usuario y contraseña y descargas el programa de televisión para verlo pues en tu ordenador, aunque también te dan una opción para verlo directamente desde la propia web. Tienes un límite de 25 días para descargarlo y puedes hacerlo vía web o vía programa P2P. El programa está codificado, pero bueno, ellos mismos pues te proporcionan un software para Windows. Si usas Macintosh o Linux, me parece que tienen unos plugins para otros programas y tal, pero vamos, el caso es que el programa que te descargues pues va a estar codificado, como lo pudiera estar el Canal Plus, pero ellos te proporcionan las herramientas necesarias para decodificarlo y transformarlo en formato Windows Media Video para que sea legible pues en cualquier ordenador. La web de este servicio, pues como os he dicho, es onlinetvrecorder.com, aunque bueno, os dejo el enlace a la web del podcast como siempre. Pasamos ahora a hablar de Live, que es, digamos, la nueva historieta mental que se ha montado Bill Gates y que está formando bastante revuelo en Internet. Se trata de una serie de servicios y de aplicaciones que solo van a estar disponibles online, como puede ser una versión de Office, que no es que vaya a reemplazar al Office de toda la vida instalable en tu ordenador, sino que va a ser una pues versión reducida o incluso igual. Eso no se sabe todavía, puesto que todavía no es un servicio que está en desarrollo y todavía no ha salido. Lo que sí se sabe sobre la versión Live del Office es que va a tener dos versiones, una de pago y otra gratuita. En la gratuita, evidentemente, vas a estar rodeado de publicidad, y en la de pago, lo más curioso es que va a haber publicidad, pero menos que la gratuita. O sea, que tú estás pagando por un servicio, pero además te incluyen publicidad. En fin, es Microsoft, así que También han lanzado dentro de su gama de servicios Leaf, han sacado el Safety Center, que es pues un centro de seguridad. Tienes pues para escanear el ordenador, un antivirus online, tienes herramientas para detectar spyware, etcétera. No sé qué tal funciona, porque los señores de Microsoft, pues puesto que son servicios suyos, han decidido que estos servicios solo se puedan usar si navegas con Internet Explorer. Yo, como no uso Windows, yo uso Macintosh, tengo el Safari y el Firefox y no puedo acceder a estos servicios. Sí, hay una versión de Internet Explorer para Macintosh, pero me niego a usarla porque es un navegador, aparte es una versión, es la 5.0, si no recuerdo mal, que tiene más años que Matusalén, y me niego a usar una versión vieja de un programa que encima no me gusta. Así que pues, como tampoco necesito antivirus, no tengo por qué navegar por esto, yo solo os doy la noticia por si le queréis echar un ojo. Además, falta poquito también para el lanzamiento de Kahuna. Los que no os acordéis, creo que os hablé de esto ya en alguna edición pasada del podcast. Kahuna es lo que va a ser el nuevo Hotmail. De momento ya te puedes apuntar a digamos, su programa beta, que lo que hace es que eso, pues tú te apuntas y ellos, si les viene bien, porque yo me apunté hace un montón y a mí no me han dado de alta, debe ser que en sus estadísticas o en sus logs o en lo que sea, figura como que yo uso Macintosh y no me han querido dar acceso por lo que sea, pero bueno. Como os decía, os podéis apuntar al programa beta y ellos pues cambiarán vuestra cuenta de Hotmail al nuevo Kahuna para que lo vayáis probando y les deis pues un reporte a ver qué os parece, si os ha dado problemas o lo que sea. Los enlaces a todos estos servicios, pues como siempre, os los dejo en la web del podcast. Y ahora os dejo con la promo de mi nuevo blog sobre internet, del que os hablaba al principio del podcast, mundodelared.com. Déjate de historias y modernízate. Mundodelared.com. Toda la información sobre la red de redes en un solo sitio. www.mundodelared.com. Si no la visitas, no estarás informado. Empezamos ya el espacio tecnológico hablando, como ya casi viene siendo habitual, sobre el iPod. Y es que Handbrake es un programita, gratuito, claro, que bueno, pues permitirá a los afortunados poseedores de un iPod Video pasar sus películas de DVD al iPod. Así cuando estés aburrido en el metro o de viaje o lo que sea, pues las podrás verte y olvidarte del resto de la humanidad durante un ratito. El programa permite formato PAL o NTSC, que es el formato americano de televisión, y para el audio AC3, LPCM o MPG, así como pues acepta casi todos los formatos de DVD actuales, así que en principio no vais a tener ningún problema. Para, digamos, la salida, que es el archivo que vas a pasar al iPod, pues puedes hacerlo en MP4, en AVI o OGM. Los formatos de audio serán los formatos de vídeo serán MP4 o H.264, que es un formato de alta definición que ha sacado Apple, y el audio estará comprimido en AAC, MP3, OGG o AC3. Además, el programita pues nos permite crear índices de capítulos, subtítulos y otras cositas pues bastante interesantes. La verdad es que es una aplicación bastante completa y que encima es gratuita, así que si tienes un iPod Video y te interesa pasar tus vídeos al iPod, pues en la web del podcast, t610z600.com/foro, abajo, casi abajo del todo, veis un foro dedicado al podcast, entres en el post de la edición 007 y ahí veréis los enlaces para descargar este programita. Voy a hablar ahora un poquito de Sony y sus líos con el DRM. Por si no os habéis enterado, pues esta semana saltó la bomba. Y es que Sony, se descubrió que Sony, en un porcentaje, no sé si muy elevado o muy pequeño, pero el caso es que a verlo, ahí lo, en un porcentaje de sus CDs para grabar música, los CDs de música, no los CDs de datos. Pues, por si no lo sabéis, hay dos tipos de CDs, en uno solo puede grabar música y en otros puede grabar datos y música. Bueno, pues en los que son solo de música y son de Sony, en algunos de ellos venían con una especie de virus incorporado que no era tal virus. O sea, en realidad se trata de un programita que controla que no copies música ilegal en esos discos que tú has comprado. La historia está en que este programita se instala sin que tú lo sepas. No te pide autorización, no te pide nada de nada. Él se instala, te controla y si haces algo malo, pues no se lo cara. No sé si informará a Sony o te saldrá una alerta o te echará la bronca al programa, no se lo cara. El caso es que el programa, lo que sí se sabe es que te está controlando todo el rato. Esto solo pasa en Windows, claro, en Linux y en Macintosh no, así que ya lo sabéis. Tenéis dos opciones, o comprar CDs que no sean de Sony o cambiar el sistema operativo, cosa que os recomiendo, por cierto. Pero bueno, la historia está en que el programita este ha dado pie a otra cosa que es muy curiosa, y es que pues los piratillas de Internet, en base a lo que hacía este programa, se han dedicado a hacer un hack para el World of Warcraft, que para los que no lo sepan es un juego online de Blizzard, de la misma compañía que hizo en su día el Diablo, y que pues permite trucar los personajes, hacer trampas en definitiva. Y todo esto lo han conseguido gracias a la base que les ha proporcionado Sony con este programita de DRM. En fin, se espera que Blizzard pues arregle este problema pronto, por lo que tampoco hay mucho de lo que preocuparse, pero vamos, es curioso de lo que puede desembocar de una cagada de Sony, porque la verdad es que el programita este ha sido una cagada, pero bueno. Pasamos a hablar ahora sobre un pendrive de 8 gigas. La empresa japonesa Transcend ha anunciado que en un breve espacio del tiempo pues dispondrá a la venta pondrá a la venta nuevos pendrives con unas capacidades, la verdad, impresionantes. La más pequeña será 64 megas, pasaremos a 128, 256, 512 megas, 1 giga, 2 gigas, 3 gigas y por último el premio gordo, 8 gigas. El pendrive es un pendrive normal y corriente, o sea, mola un montón porque tú te lo llevas colgado del cuello como lleves estos cacharritos, te vas a casa de tu colega y te llevas pues medio ordenador, porque 8 gigas tienes para llevarte ahí mucha música y muchas pelis. Pero bueno, además esta semana ha salido un antivirus gratuito. No es que haya salido un antivirus gratuito, mejor dicho, NOD32, también conocido como NOD 32, así seguido, hay gente que lo dice de esta forma, puede ser tu antivirus gratis durante todo un año. Es bueno, es ligero y además durante este año gratis, o sea, está muy bien. La empresa alemana Eset Software ha decidido regalar licencias de un año a todo aquel que lo solicite a través de su web oficial. La historia está en que la página está en alemán, entonces el antivirus está en inglés, eso sí, pero la web donde hay que solicitar la licencia gratuita está en alemán y hay que rellenar un pequeño formulario de solicitud. La historia está en que, claro, si no sabes alemán, ¿cómo lo rellenas? Pues, hombre, hay traductores online, así que, por ejemplo, worldlingo.com. Pero bueno, si no queréis comeros demasiado la cabeza, pues os dejo en la web del podcast un enlace directo a un artículo publicado en mi blog personal, juanpi.t610z600.com, donde podréis ver qué tienes que poner en cada casilla del formulario, así no te tienes que comer mucho la cabeza. Como cada semana, pues os recuerdo que si queréis estar al día en cuanto a tecnología, informática y ordenadores se refiere, pues podéis entrar en mi blog personal, cuya dirección es http://juanpi.t610z600.com. Ahí a diario pues se escriben artículos sobre estos temas. Y ahora vamos a tomarnos un pequeño descansito, que mi garganta ya lo va necesitando, con una cancioncita, como siempre, sacada de la PodSafe Network, music.podso.com. El grupo se llama A Step Behind y la canción es Toys on the Shelf. La dirección del artista, por si os interesa conocerlo un poquito mejor, como siempre, en la web del podcast. Pasamos ahora a hablar un poquito de nuestra página. Y digo un poquito porque va a ser muy poquito y os voy a explicar los motivos. Esta semana no voy a actualizar la página en cuanto a juegos, temas y demás se refiere, puesto que estamos teniendo problemillas de lentitud con el servidor y no quiero cargar más las bases de datos que controlan tanto la página como la parte de noticias, que es la portada, como el foro. Entonces, como no quiero sobrecargarlo mucho más, voy a esperar un poco a intentar solucionar este problema para actualizar la página. Lo que sí os recuerdo más bien es que la super rifa de T610 y Z600.com está en marcha. Esta rifa, como os dije la semana pasada, consiste en, pues es una rifa normal y corriente. Tú compras boletos por 1 euro cada boleto y el premio son 125 euros o bien un regalito que tú puedes elegir que cueste, pues eso, como mucho 125 euros y que nosotros pues te enviaremos a casa. Ya sabes, si te interesa participar, entras en T610 y Z600.com/foro. Si os va un poquito lenta la web, tened un poquito de paciencia, que el problema es del servidor, pero estamos en ello, ¿vale? Y como os decía, en T610 y Z600.com/foro, allí pues localizas un foro que se llama temas relacionados con la web y dentro de este foro pues veréis un post al principio del todo que se llama la super rifa de T610 y Z600.com, ya está en marcha. Allí pues ya podéis ver cómo participar. Recordad, 125 euros es el premio y os puede costar solo 1 euro, así que es un buen cambio, ¿verdad? como os decía al principio de esta sección, voy a hablar más bien poquito de la página. Y es que el miércoles, como la semana pasada me dejé varias cosas en el tintero y todas ellas relacionadas con la web, pues el miércoles voy a hacer un podcast especial en el que solo voy a hablar de la página, única y exclusivamente de T610 y Z600.com. En ese podcast se repasarán todos los temas de actualidad, se comentará todo lo que ha acontecido en las últimas semanas, se nombrará a todo el mundo, así que no os preocupéis. El miércoles os lo pongo en el iTunes y en el foro para que podáis descargar este podcast especial. Hablando del iTunes, unos cuantos me habéis mandado mails diciendo que no sabéis exactamente qué es eso del iTunes, cómo suscribiros al podcast para que os llegue directamente, etcétera. Os comento un poquito de qué va el tema este. El iTunes es un programa creado por Apple que, bueno, pues se basa en manejar toda nuestra biblioteca de música. Tiene una opción que si abrís el iTunes, lo podéis descargar de apple.es, por cierto, por si no lo tenéis. Si abrís el programa, pues en la parte de la izquierda veréis un botoncito que pone podcast. Ahí, abajo en la parte de la derecha veréis un listado de todos los podcasts a los que estéis suscritos. Si lo acabáis de instalar o no estáis suscritos a ninguno, evidentemente no os aparecerá nada. Pero bueno, abajo del todo hay un botoncito que se llama ir al directorio de podcast, donde pues entraréis en una web dentro del propio programa que tiene un buscador. Aparte del buscador, pues si queréis ver más podcasts, pues podéis navegar un poquito por ahí, por las categorías y todo eso. La mayoría de los podcasts están en inglés, eso sí, porque bueno, ya se sabe que los americanos en estas cosas son los que más pilotan y los que más cosas hacen, pero bueno, en español cada vez hay más. Como os decía, pues os podéis suscribir a los podcasts que queráis, las suscripciones siempre son gratuitas. Y podéis navegar pues a través de las secciones o bien del buscador si conocéis el nombre del podcast en concreto que queréis buscar, o bien a la derecha del todo veréis una especie de acceso que se llama Top 100 Podcast o los Top 100 Podcast o algo así. El caso es que ahí pues se encuentran los podcasts más descargados desde iTunes y que por lo tanto pues se supone que son los más interesantes. Hay bastantes en español, unos cuantos en inglés, hay otros en alemán, hay video podcast también con pues de temáticas variadas, hay pues manuales, gente que se dedica a hacer lo mismo que yo estoy haciendo ahora, pero en vez de con un micrófono, pues con una videocámara, etcétera. La forma más sencilla de suscribirte al podcast de 3600 y Z600.com es el iTunes. Y para hacerlo, pues bien, podéis hacerlo de dos formas. Una, si estáis dentro de la web esta de los podcasts, dentro del iTunes, pues en el buscador ponéis T610 y Z600, todo junto, y pues seguramente ya os aparezca el podcast con un botoncito de suscribirse. Y nada, le dais al botoncito, os descargará la última edición y ya está. Si no tenéis abierto todavía el iTunes o lo que sea, pues en la web del podcast, en T610 y Z600.com/foro, allí tenéis un foro dedicado única y exclusivamente al podcast, en el que hay un post que se llama Cómo suscribirse al podcast. Ahí hay un enlace directo en el que, si pulsamos sobre él, pues te dirá que el enlace se va a abrir una aplicación externa para ejecutar una serie de funciones. Le decís que sí, no pasa nada, es completamente seguro. Lo que va a hacer ese enlace es abriros el iTunes y suscribiros automáticamente al podcast. ¿Qué se consigue con la suscripción? Pues que, según cómo lo tengáis configurado, porque bueno, las suscripciones se configuran para que el propio iTunes mire una vez al día si hay nuevos programas, o bien lo podéis actualizar vosotros mismos los programas dándole al botoncito de actualizar que hay arriba a la derecha. Estoy hablando siempre dentro del botoncito de podcast que tenéis a la izquierda. Con la suscripción, como os decía, pues lo que se consigue es que siempre que haya un programa nuevo, pues se os descargue automáticamente. Así que es bastante más cómodo que andar mirando si ha salido o no ha salido un nuevo programa, pero bueno. Y voy ya a ir cerrando esta edición 007 del podcast de 3600.com, que, como os decía, pues seguramente haya sido un poco más larga de lo que ha venido siendo estas últimas semanas. Espero que los contenidos de esta semana os hayan gustado y que me disculpéis por mi voz y alguna tos ocasional que haya podido sonar, pero es que ando con un gripazo de órdago, y aunque ya estoy casi recuperado, pues ya se sabe cómo son estas cosas, que la tos siempre queda. Os recuerdo que en la web del podcast se ha abierto un mapa de oyentes en el que podéis poner una chinchetita. De esta forma, pues sabré la cantidad de gente que me escucha. El mapa, pues como siempre, T610 y Z600.com/foro, en el foro específico del podcast. Ahí veis el post para poner la chinchetita en el mapa. Voy a aprovechar para saludar a todos los que ya han puesto su chincheta, que la verdad es que son unos cuantos. Desde España tenemos a Cryptin, Lizard, la Ley del Porreta, el Vicens, Naku, Atpemo, Kronos, Ilianov, Tarhot, Kalesin, Loki, Akecha, Algarve, Cibertasi, Ruixeta, esta vez lo he dicho bien, Camaleón. Desde Francia tenemos a Embarek, desde Venezuela a Azucena y desde México a The Gamer y Octosol. Un saludo a todos ellos y a todas ellas. Además, pues para ir cerrando, si tenéis cualquier cosita que me queréis comentar, alguna noticia que enviarme o lo que sea, pues podéis hacerlo en el email podcast@t610y z600.com. Y ya pues me despido de vosotros os voy a dejar con la promo del Spanish Podcasting Network, que es la red de podcasting en español de la que os hablé al principio de esta séptima edición. Juan Miguel García, admin en el foro. Hasta la semana que viene, compañeros. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta primera transmisión en el Spanish Podcasting Network. Me llamo Armand Serna y he creado el SPN para abrir las puertas del podcasting a todas las personas de habla hispana que tienen algo que decir y quieren expresarse a través de esta nueva tecnología. Quiero que piensen en el SPN como una estación de radio virtual donde cualquier persona interesada puede producir un programa, el cual será publicado a través de nuestro feed. Visiten nuestro sitio en SpanishPodcastingNetwork.com para ver todos los detalles de producción. Con esto me despido y los animo a que se unan al Spanish Podcasting Network, donde te entregamos el micrófono. Spanish Podcasting Network es una producción de Armand Serna y Life by the Drop Productions. Derechos reservados.